Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos listos ya, es jueves 23 de abril de 2015. Se nos ha pasado por alto, no por culpa nuestra, sino por la dinámica pues que llevamos aquí en el día a día, el comentarles a ustedes que estamos llegando hasta Barinas. Eso nos complace muchísimo. Allá en el estado de Barinas se escucha con toda claridad y nitidez la señal de YBKE Mundial, y a nosotros nos complace particularmente porque significa la expansión de un sueño tan anhelado por siempre por el comandante Chávez, en el sentido de que el pueblo debía empoderarse de esa herramienta tan fabulosa, producto del conocimiento humano, que son los medios de comunicación. El comandante siempre celebró el que creciera el medio alternativo y comunitario a lo largo de la revolución, como fue creciendo desde su llegada al poder. Él se empeñó particularmente en eso. Y, por supuesto, luego, con todo el Sistema Nacional de Medios Públicos, en los que está incorporado de manera muy destacada YBKE Mundial, demostrando que hay efectivamente un empeño, un altísimo nivel de compromiso, de intercambio con nuestro pueblo. Bueno, quiero comentar el día de hoy un tema también referido a los grandes desvelos del comandante Chávez a lo largo de toda la revolución y que hoy continúan de manera muy, muy acentuada por el mismo empeño del presidente Nicolás Maduro Moros, y el referido al tema de la misión Barrio Adentro, en particular el programa de los centros de diagnóstico integral. Yo quiero hablar de eso en particular porque nosotros el día de ayer tuvimos ocasión de ser atendidos ahí en el centro diagnóstico integral, el CDI Salvador Allende en Choao, y yo tengo en primer lugar que agradecerlo en nombre mío, de mi familia, el tan pero tan desinteresado, amable, atento servicio que se nos prestó ahí de manera completamente gratuita, además, como es el propósito de esa misión. Y quiero comentarlo por todo lo que vi ahí. Nosotros conocemos bastante todo ese proyecto, toda la misión de los CDI. En el municipio Baruta, en particular, hemos estado muy en contacto con sus trabajadores, con todos los integrantes de la misión cubana en Venezuela que están ahí destacados y que llevan adelante esa titánica labor de servicio humanitario tan entregado, tan abnegado como lo llevan adelante. El día de ayer nos correspondió ser atendidos ahí en el CDI Salvador Allende para una pequeña intervención que tuvo que hacerse la jefe de producción de este programa, de Sin Tapujos, nuestra compañera Marisol. Y yo quiero compartir con ustedes esa experiencia, la quiero compartir porque ciertamente parte medular del propósito de este programa es destacar algunas cosas valiosísimas que siempre son colocadas en la parte más invisible por los medios de comunicación, incluso muchas veces de los propios medios del Estado o de la revolución, en el sentido del altísimo nivel de responsabilidad con que nosotros asumimos esta labor. Entonces queremos hablarles de eso. En primer lugar, ahí destaca el orden que nosotros vimos, no solo en el personal y en los médicos que nos estuvieron ahí atendiendo y estuvieron atendiendo a toda la gente que ahí asiste a diario, sino de la misma gente. Es una experiencia en verdad excepcional, única. Nosotros llegamos a calcular cerca de unas 300, 400 personas en un momento determinado que estaban haciendo su espera para ser atendidos de acuerdo al servicio que estaban requiriendo, a la cita que se les había dado con antelación o lo que venía pues a solicitar. Eso nos llamó muchísimo la atención porque parte de esa campaña de desprestigio, de distorsión de la verdad, de lo que sucede en nuestro país por parte de los medios de comunicación privados fundamentalmente y de la derecha en particular, es la de que este es un pueblo irresponsable, atorrante, violento, no sé cuánto, que no respeta las normas, todo aquello pues que siempre se dice de la gente humilde, de la gente pobre, del pueblo pues en general, desde el ámbito de la burguesía, la gente de mayor poder adquisitivo. Y eso uno constata al entrar en una institución como esta, que es completamente falso. Uno lo sabe, pero digamos, uno ahí lo constata, lo reafirma. El orden, la pulcritud en el desempeño, como digo, en todos los ámbitos, en todas las áreas ahí, es algo digno de destacar. Pero luego es la sencillez, la modestia, la humildad con que los médicos, incluso los médicos más destacados, pues ahí lo atienden a uno. Yo, en lo personal, pues no estaba ahí, digamos, al frente, pues, de la diligencia que estábamos haciendo, sino yo más bien muy reservado, porque no era conmigo el asunto, pues, pero yo estaba ahí acompañando a mi compañera y sin embargo, pues, con la prudencia del caso, de no tratar uno de estar ahí atropellando a nadie indebidamente, sin quererlo, por supuesto, pero que se pudiera producir algo en ese sentido, que alguien lo viniera a saludar a uno y entonces eso en alguna manera incomodara a alguien, no. Más bien desde lo lejos yo estuve viendo cómo se comportaba todo y es lo que me da la autoridad, pues, para transmitir que efectivamente puedo decir que el comportamiento de esta gente era el comportamiento cotidiano auténtico de ellos. Y esto me interesa recalcarlo, por eso me detengo tanto en esto. Porque si algo me ha resultado a mí a lo largo de toda mi vida chocante, repugnante, asqueroso, ha sido el tono arrogante, altanero con que hablan los médicos en términos generales, no digo todos, pero en términos generales, uno sabe cuándo una persona es un médico, no por la bata ni por el estetoscopio, sino por la mirada por encima del hombro, por encima del pescuezo, con que miran a la gente, las ínfulas que ellos se dan de superioridad, incluso en el tono en que hablan con la gente, el tono de desprecio, casi que regañado con la gente todo el tiempo. Eso sucede acompañado de una cantidad de estereotipos, ¿no? De esquemas que son tan repulsivos como lo anterior, pues, ¿no? Como las ínfulas. Y es entonces el médico con la superbata blanca, con el nombrezote aquí bordado en la pechera, doctor fulano de tal. Siempre es, ay, mira, ahí viene el doctor Belgrano, ahí viene el doctor no sé qué cosa. ¿Tú entiendes, no? El doctor siempre tiene unos nombres de doctor, para empezar. Y en la entrada una gran cartelera, doctor no sé cuánto, especialista alto quirúrgico en traumatología generalizada interior y externa. Entonces uno dice, oye, este tipo es Einstein y él. De modo que cuando tú vas ahí y te le acercas, lo primero es que el tipo ya tú sabes que te ha cobrado un dineral por abrir la boca, sin decirle ni siquiera qué tiene. Eso sucede en las clínicas, en todas las clínicas privadas en el país y en el mundo entero. Eso no es una cosa exclusiva de acá, porque la medicina en el ámbito de la concepción burguesa de la sociedad viene siendo así como un bastión de discriminación para acentuar las diferencias de clase entre los pobres y los ricos. El médico es una suerte de bisagra, de contención ahí para impedir que los pobres accedan a los niveles superiores de la sociedad. Y eso lo hacen muy a gusto, muy complacidos en todas partes del mundo. En Venezuela nosotros podemos dar cuenta de eso, porque tuvimos muchas experiencias desagradables con médicos que desde siempre consideraron la medicina como un instrumento para elevar su estatus, un instrumento mercadotécnico, es decir, un negocio. La gente es una mercancía y ellos están ahí haciendo negocio. Y todo desde que entras es, primero porque la medicina occidental es una medicina aparatológica. Entonces no te quieren ver, sino que te tocan por encimita, así, ¿qué es lo que sientes? Ah, tal, bueno, siéntate ahí, pues, mira, y empiezan a llenar. Entonces te mandan 5 récipes, uno para una radiografía del cerebro, otra para una radiografía de los riñones, otro para una tomografía generalizada, otro para un YBKE, no sé qué cosa. Así, cantidad de cosas que te mandan y por ahí empieza a desangrarse su bolsillo o el de las aseguradoras. Porque la mayoría de los médicos lo primero que te preguntan antes de decirte, pero te sientes mal de esto, te está doliendo aquí, ¿de dónde crees tú que vamos a tocarte por acá? No, usted está asegurado. ¿Con qué empresa está asegurado? Ah, bueno, pase y quítese la ropa, es lo que te dicen. Es decir, lo importante para ellos es que la relación vaya a ser rentable. Y eso lo decimos independientemente de la buena fe o buena disposición que tenga en relación al desempeño de la medicina. Pero es que más allá de eso está el carácter criminal que hay, además de mercachifle, es el carácter criminal que suele encontrarse hoy en día en la mentalidad de todos estos médicos que generalmente son de oposición. Nosotros lo hemos constatado. Ustedes recuerdan en estos días una reflexión que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, en una de sus transmisiones por televisión, y se refirió a los médicos y les habló del carácter inhumano que estaban incurriendo algunos con prácticas completamente reñidas con la ética en el desempeño de su profesión. Eso lo hemos visto, cómo trataron de levantar aquí campañas de terror para generar, tú sabes, una conmoción social. El hospital de Maracay, que había ébola, dijeron. Después, antes, que había, el agua estaba piche, dijo por allá el otro en el estado Carabobo el año pasado, que estaba envenenada el agua. O sea, ellos buscan aterrorizar con el tema de la salud sin ningún pudor para sacarle provecho político al asunto. Y recordamos muy particularmente una que se dice médico, que tenía unas expresiones de insolencia contra el presidente de la República, y recordamos textualmente que decía en su Twitter: yo soy médico, a mí no me va a venir a decir el maburro ese a quién es que yo debo atender o no, yo atendo a quien me dé la gana. Así lo ven ellos. Y eso es lo que hicieron, por ejemplo, en la clínica Ávila. Ustedes recuerdan cuando, producto de un accidente de automóvil que hubo por ahí cerca, muy fuerte, un accidente en verdad muy grave, el hoy alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, fue hasta ahí a trasladarse, porque eso fue como a dos cuadras de la clínica Ávila, del accidente de carro que tuvo él, cerca de la medianoche, las horas más altas de la noche. Y no fue atendido por una doctorcita ahí que dijo que ella no atendía, que no, que se lo llevara para otro lado. Y bueno, no le dio la gana. Exactamente lo mismo le hicieron al cantante Omar Enrique la semana pasada, ahí en la misma clínica. Es decir, ellos no escarmentaron. Ellos siguen siendo miserables, siguen siendo delincuentes, siguen siendo una gente cargada de odio y además pendiente del billete que se pueda meter en el asunto o no. Una cosa horrenda, espantosa. Él dijo además, aclaró muy bien en su cuenta Twitter el día 12 de este mes: ojo, no recibí maltrato de la gente que se estaba atendiendo como yo, sino del personal médico. Peor todavía, el personal médico de la clínica Ávila, dice él. Y mucha gente se solidarizó con él porque decían, ahí hay alguien, Patricia Pérez, que le dice: eso se llama falta de ética profesional. Después Milsa Vera le dice: te creo, Omar, ya que no me atendieron en clínica Ávila por ser del Ministerio de Educación. Si tenía dinero, sí me atendían. Eso lo dice Milsa Vera, se lo está comentando a Omar Enrique en su cuenta Twitter. La inhumanidad, dice Mar Enrique, de los opositores ha llegado al extremo de alegrarse de que no atiendan a un chavista en una clínica. Y así quieren reconciliación, dice él. Fíjense ustedes que es la degradación, la enajenación de la sociedad desde la óptica neoliberal burguesa. Él dice, Omar Enrique: estuve en el CDI Salvador Allende después que lo maltrataron allá en la clínica Ávila y el trato fue increíble, ojo, con todos los equipos de primera línea. ¿Ves lo que estamos diciendo? Yo les voy a leer aquí rápidamente un reportaje que se hace sobre el CDI Salvador Allende de Choao. Ubicado en una de las zonas más acaudaladas de Caracas, el Centro de Diagnóstico Integral Salvador Allende se ha convertido en uno de los principales lugares de atención de salud pública de la capital e incluso de referencia en todo el país, donde la frecuencia mínima de atención oscila entre 300 y 500 personas diarias. Está específicamente en el puente Veracruz de la urbanización Choao, en el municipio Baruta del estado Miranda, al lado de uno de los hoteles más lujosos y afamados del país y construido estratégicamente en una zona medular de la clase media alta para brindarles también a ellos atención médica especializada totalmente gratuita y sin discriminación. Tiene aspecto de clínica, pero es gratuita y atendida por cubanos, dijo el señor Ausencio Castillo, quien se mostró muy agradecido al servicio que durante 9 años le ha prestado en Venezuela la misión médico cubana. De 62 años de edad, habitante del sector Santa Fe Norte, municipio de Baruta, Castillo reconoce que gracias a la atención médica que recibe en el CDI de Choao desde hace más de un año, ha cambiado su visión acerca de los médicos cubanos. Son excelentes, muy profesionales y muy humanos. Te tratan como si fueses un familiar y se preocupan porque uno salga satisfecho y con un diagnóstico preciso, comentó Castillo tras haber culminado su cita en el servicio de oftalmología luego de haber sido atendido por medicina general. Y yo aquí quiero detenerme. Los médicos que yo vi ahí, ninguno tienen grabado el nombre en la pechera. Me costó conseguir el nombre del médico que atendió a mi esposa, el doctor Ricardo Lande. De acá mi abrazo fraternal a él, porque esta gente tan humilde que no, ellos no están interesados en que se supiera su nombre ni siquiera. No, no se preocupe, decía, no hace falta, déjelo así y tal. Es decir, una modestia tal que en verdad conmueve. Conmueve por el gesto tan maravilloso de humanidad y de solidaridad con nuestro pueblo. Ahí estaba Edelmira Castellano también asistiendo a la intervención en una mano. Sandra Sánchez, inclusive Tamara, que está ahí en la recepción de emergencia. Una muy diligente camarada cubana que está ahí atendiendo a todas las personas que iban llegando, y ella iba distribuyendo, y iba para allá y para acá. Era una cosa, ¿verdad?, como les digo, que conmovía, pues, y que conmueve seguramente ahí a diario a todos los que van ahí. Sigo leyendo la nota. Son infinitas las diferencias sociales entre los servicios de salud que se prestan en el municipio de Baruta del estado Miranda y por lo general en el resto de municipios tradicionalmente burgueses del país. La gratuidad y calidad de atención del CDI Dr. Salvador Allende se contrapone al mercantilismo y la discriminación. Es decir, gratuidad y calidad de atención, además de alta tecnología e innovación que caracterizan los servicios y el equipamiento médico con el que cuentan los CDI del país, por encima del condicionamiento que aún existe en clínicas privadas para habilitar la atención a una persona necesitada. Yo estuve ahí hace algunos años, quizás 2 años. Tenía que hacerme una de esas cosas que llaman una tomografía. Ahí están los equipos más avanzados, como lo dice Omar Enrique, como lo dice esta nota y como yo se los comento hoy. Y me correspondió pues hacerme una tomografía ante un padecimiento que yo tenía en el abdomen hace algún tiempo. Y bueno, fui allá y gentilmente pues me atendieron, me dieron la cita para la fecha que era la oportunidad. Llegué en esa fecha y me atendieron. Y una de las cosas más horrendas que me ha pasado en mi vida fue cuando fui a llevarle la tomografía al médico que me estaba atendiendo en otra clínica, en una clínica privada, y estuvieron a punto de no recibírmela. Y me enteré que casi ningún médico, sino absolutamente todos los médicos de las clínicas privadas, no reciben los récipes ni los exámenes que se hacen en los CDI, ni por lo general en nada de la misión barrio adentro. Así son de miserables esta gente. Son unos verdaderos criminales estos tipos de las clínicas privadas. Auténticos criminales. Yo he hablado aquí esta semana. Los tipos escondieron medicamentos hasta que se pudrieron ahí en un sótano allá en Barquisimeto, simplemente para hacer un trabajito político, para ver si ahí entonces la gente se altera y entonces sale corriendo a votar por María Machado o por Leopoldo López o no sé, cualquiera de esos vagabundos que tienen ellos de líderes. Esa es la manera como actúa esta gente de miserable, la gente que tiene que ver con la medicina privada en el país. Sigo leyendo la nota aquí donde se está hablando del CDI Salvador Allende. Tú vas a una clínica aquí en Baruta, como en cualquier otra parte del país, y además de que te quieren cobrar todo el seguro y hasta lo que no tienes, no te atienden si no hay clave o si no pagas de contado o si no dejas abierta tu tarjeta de crédito. Además, la atención de los doctores no se compara. Aquí, se refiere al CDI, hay calidad humana, expresó la señora Carmelina Cifontes, habitante del sector Santa Rosa de Lima. Ella comentó que han sido muchas las experiencias en centros privados de salud. Así como ha sido atendido ella y su familia en estos centros de atención privado, han sido altísimos los costos que han tenido de cancelar para poder cubrir sus necesidades de ser atendido de emergencia. Y yo quiero aquí destacar lo siguiente. El carácter de la gratuidad es muy importante, pero eso no es lo fundamental. Yo no quiero que se sienta acá que estoy agradeciendo que hicieron una atención gratuita a nuestra familia. Nada, en modo alguno. Ni que esa sea la finalidad de ese programa. Yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al carácter profundamente humanitario de esa misión que están llevando adelante los compatriotas cubanos en el país. La forma desinteresada, sin arrogancia, sin petulancia, cordial, amable, con que llevan adelante su trabajo, es lo que yo creo que es más admirable. Y eso es lo que se corresponde mucho más con lo que fue el sueño del comandante Chávez desde siempre. Fue el comandante Chávez personalmente quien quiso que estuviese ahí ese CDI, por eso quise hablar particularmente de él, porque hay muchos CDI hoy en día en Baruta. Baruta es completamente huérfana de gobierno local, no hay alcalde, no existe alcalde ahí. Vayan ustedes por la vía principal, la carretera vieja de Baruta, del Peñón hacia Baruta, para que ustedes vean el desastre en que está convertido. Es una carretera que ni en los viejos tiempos de las carreteras de tierra se habría podido encontrar una cosa en tal estado de abandono, de inmisericordia, como la tiene este sujeto que funge de alcalde en el municipio de Baruta. Hay una realidad completamente distinta en el municipio en términos de atención de salud desde que está la misión barrio adentro, desde que están los CDI a lo largo y ancho de todo el municipio, como lo hay en todo el país. Y eso es lo que yo quiero destacar. Eso fue un propósito particular del comandante Chávez. Y ahí, cuando estábamos nosotros ayer esperando la atención y siendo atendidos con toda la amabilidad, sentimos a Chávez vivo. Estaba Chávez ahí. lo sentimos, estaba palpitando en el corazón de la gente que estaba ahí esperando con ansiedad que les ayudaran a resolver su problema como se le estaba resolviendo, y en el gesto amable, atento, cordial, desinteresado de todos, absolutamente todos los que desde la entrada, apenas pisamos ahí el umbral, nos empezaron por dar los buenos días, atendernos con amabilidad, etcétera, como no sucede en ningún instituto privado en el país y probablemente en el mundo. Nos sentimos orgullosos entonces. Muchísimas gracias a todos, al doctor Ricardo Lang, a Edelmira Castellanos, a Sandra Sánchez, a Tamara, a todos ahí en el CDI. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos a través de YBKE Mundial. Ustedes saben que en el programa En Contacto con Maduro, anteayer, el presidente reiteró la denuncia que viene haciendo con mucha seriedad contra el presidente de España. Él dijo, el pueblo de España no tiene culpa de que Rajoy esté detrás de una conjura para derrocar el gobierno legítimo que presido. Llamó al mandatario español a rectificar o nuestra respuesta será contundente, le dijo. El presidente ha dicho que efectivamente hay ahí una guerra que está siendo atizada, quizás coordinada, desde el Palacio de la Moncloa, allá en España, contra Venezuela, y en eso están utilizando a sus medios de comunicación más emblemáticos, ABC de España, El Mundo, El País. Están todos montados en esa guerra. Ya eso lo comentábamos el día de ayer en relación a la campaña de descrédito que han tratado de adelantar contra el camarada Diosdado Cabello. El presidente, que por cierto, hizo ahí mención de nosotros en uno de los comentarios al final de la emisión de En Contacto con Maduro, hizo referencia a nuestra cuenta Twitter. Él es un seguidor de nuestra cuenta, nosotros lo agradecemos muchísimo. Y le agradecemos más que nos mencione ahí en su programa, porque la cantidad de gente que se pegó a seguirnos de inmediato fue, bueno, en la mejor estirpe del comandante Chávez. El comandante Chávez, libro que mencionaba por ahí, ese libro se convirtió inmediatamente en el bestseller del momento. Bueno, Dios quiera que así sea también el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, de acá ya le agradecemos la mención que nos hizo y le decimos, cada vez que guste, menciónenos por ahí, que no nos viene nada mal. Pero en relación al comentario que le está haciendo de España, yo quería compartir con ustedes esta nota que llega del portal Sputnik News, que dice algo verdaderamente alarmante, por lo cual uno no se explica por qué razón está Rajoy concentrado tanto en la guerra contra Venezuela, teniendo tantos problemas tan graves como los que tiene en España. Hay 14 millones de españoles viviendo en la pobreza. Por ahí no le va a faltar un escualio, su escualio preferido, llámelo por ahí si lo tiene cerca. Y mírele la cara y seguramente le va a decir, no, pero eso no, 14 millones no es nada. Allá en España hay mucha más gente. Ellos resuelven ese asunto así. O te dicen, no, eso es diferente. No, eso es un gentío, ¿sabes? Y el desempleo es mucho más grave todavía. Está en el orden del 20%. Fíjense lo que dice esta nota. España tardará una década a partir de ahorita, no desde hace 5 años. A partir de hoy, España tardará una década en recuperar el Producto Interno Bruto perdido en la crisis económica. Es un diagnóstico que está haciendo la gente del Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que ellos no pegan una, ¿no? Pero, bueno, es el Fondo Monetario y está diciéndoles esto a ellos. ¿Qué se traerá entre manos? Ahí están apareciendo gente. Ahora, la señora Christine Lagarde, que en estos días estaba hablando de cómo es que ellos tienen que venir a Latinoamérica a recomponer las cosas económicas que ellos jamás pudieron componer, sino lo que quisieron fue destruir todas las economías latinoamericanas en la década de los 90. Ahora, cuando tenemos recuperada nuestra economía y se está convirtiendo en una de las zonas de mejor perspectiva de crecimiento en el mundo, toda Latinoamérica, entonces la señora sale, no, bueno, yo quiero ir para allá otra vez. Bueno, a ella la están ahorita procesando allá los tribunales en Francia por asuntos de corrupción. Unas comisiones gigantescas que parece que ella estuvo ahí recomendando que se le otorgaran a un agente de una de las empresas más grandes allá. Creo que era un banco. Ahora no lo tengo acá. Yo eso lo voy a comentar en estos días. Lo tenemos por ahí guardado. Bueno, lo cierto es que esta gente está diciendo que España tardará no menos de una década en recuperar el Producto Interno Bruto perdido en la crisis económica. Fíjense lo que dice la nota. España tardará 10 años en recuperar el volumen del Producto Interior Bruto que tenía en 2007, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que señalan que hasta 2017 no sumará los 7 puntos que ha perdido el Producto Interno Bruto desde 2007. Estas cifras convierten a España en uno de los países de la zona euro a los que más le está costando volver a los mismos niveles que hace 10 años. Solo Portugal, Eslovenia, Finlandia, Italia y sobre todo Grecia tardarán más todavía que España en regresar al punto en que estaban antes de empezar a caer en la gran recesión que para algunos países comenzó en 2007 y para otros en 2008, según lo recoge hoy el diario El País, que consulta fuentes del Fondo Monetario Internacional reunido en Washington esta semana en su asamblea de primavera. Más de 7 puntos del Producto Interno Bruto se evaporaron desde 2008 en una doble recesión. El Fondo Monetario alerta que la bolsa de más de 5 millones de desempleados, que no se reducirá de forma sustancial ni siquiera en 2020, último año en que el organismo internacional se atreve a hacer estimaciones, para ese año la tasa de paro superará el 20%, un nivel que solo puede compararse con la quiebra de Grecia, según dice el diario, que tacha esta década de pérdida. El Colegio de Economistas de Cataluña también ha advertido hoy que serán necesarios, esto lo dice la nota esta que estoy leyendo, o sea que eso debe haber sido esta semana, serán necesarios 5 o 10 años para que la economía catalana alcance los niveles de bienestar anteriores a la crisis. El porcentaje de economistas catalanes que consideran hoy que la situación es mejor ahora que hace un año se encuentra en máximos históricos, un 50%, pero el resto piensa que no van a salir de la terrible crisis que tiene España a este momento. 14 millones de españoles viven en la pobreza, que hace que en este momento el presidente de esa nación, el señor Mariano Rajoy, esté en esta jugarreta de tratar de distraer la atención de su pueblo en una confrontación con Venezuela completamente innecesaria. Nosotros tenemos perfectamente claro que detrás de eso hay el viejo hábito imperial que todavía no ha sanado de esa gente que sigue considerando que nosotros somos súbditos de la corona española, que lo que hubo, así como ellos se han planteado, pues como vendió el imperialismo norteamericano al mundo, que aquí hubo un accidente de la historia con la llegada del comandante Chávez, que una vez que no estuviera el comandante Chávez iba todo a recomponerse, iba a seguir el curso de la construcción del modelo neoliberal aquí en nuestro país. Los españoles allá seguramente eso, la élite del poder español, están leyendo que bueno, si eso es así, entonces nosotros también pudiéramos considerar que fue un accidente de la historia lo de Simón Bolívar y que nosotros podríamos volver, si Estados Unidos hace el favor de ir despejando el terreno, nosotros podríamos volver y reinstalarnos allá como imperio. No les extrañe que estén pensando allá en la Moncloa, cosas similares a esta que yo estoy diciendo, que les pudieran sonar disparatadas, pero que cuando usted va y examina la mente de quienes piensan en términos o en dimensiones imperialistas, va a encontrar que para ellos es perfectamente lógico lo que no necesariamente es para uno. Entonces, vamos a tener en cuenta esa posibilidad, el delirio de los imperios. De eso habló bastante el comandante Chávez. El día de mañana nosotros vamos a hablar de algo que consideramos que es un evento histórico y es el que está relacionado al Festival de Teatro. 400.000 personas han asistido hasta el día de hoy al festival que lleva adelante la alcaldía de Caracas. Yo voy a hablar en detalle de eso mañana, pero hago la introducción ahorita porque hay una nota el día de ayer con una entrevista de Carmen Larriba al alcalde Jorge Rodríguez, que yo les invito a que ustedes busquen y lean, porque ahí están todos los detalles de este inmenso esfuerzo por la profundización de la cultura como herramienta de liberación de nuestro pueblo. Un empeño de verdad encomiable. Nunca antes se había dado un esfuerzo de esta dimensión. Aspira a llegar al millón de espectadores. Este festival, que es un festival que ustedes saben de carácter múltiple, es decir, hay obras de teatro. Hay obras de teatro de calle, hay performance, hay ballet, hay cantidad de cosas, desde titiritero para arriba. Y como les digo, pues nosotros vamos a hablar mañana de eso. Pero el día de hoy, 23 de abril, es el Día Mundial del Libro. Está catalogado como la fiesta de resistencia para defender el pensamiento. Y yo les voy a leer acá la nota que pone en Ciudad Caracas el día de ayer Gypsy Gastelo, nuestra buena amiga periodista, que ella tiene un portal que yo les invito a que ustedes se den una vuelta por ahí, que se llama Literatureleando. Si me lo permiten, tengo mucho que decir. Así se llama el blog de Gypsy Castelo y estamos seguros que ustedes lo van a disfrutar. Ahorita leo alguna parte de su última entrada referida a esta fecha, la fecha del día del libro. Les leo la nota que ella tiene aquí en Ciudad Caracas. El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, que se celebra tal día como hoy, fue proclamado como fecha oficial por la UNESCO durante su Conferencia General de París en 1995. La propuesta fue presentada por la Unión Internacional de Editores, organización que agrupa a 78 asociaciones nacionales, regionales o especializadas de 65 países y cuya sede se encuentra en Ginebra, Suiza. El inicio de esta celebración, o su idea original, como acuñan algunas páginas web, se llevó a cabo por el escritor Vicente Clavel Andrés en Cataluña, quien le hizo la propuesta a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, en España, en 1923. Más allá del carácter oficial que otorga la UNESCO el 23 de abril, el libro tiene que ser festejado todos los días, dice Gypsy Castelo, de todas las maneras posibles. Uno de los más grandes promotores de la lectura de la historia ha sido, sin lugar a dudas, el comandante Hugo Chávez, quien se ocupó de que la Revolución Bolivariana abriera espacios para la democratización del libro y la lectura. Producto de su sensibilidad cultural es la creación de nuevos sellos editoriales como El Perro y la Rana, la realización de la Feria Internacional del Libro, la fundación de la Distribuidora Venezolana de la Cultura y de la Imprenta de la Cultura, además de la proliferación de lugares para el debate y la lectura colectiva. Hugo Chávez hizo del libro el epicentro de la batalla de las ideas. Ahí hay que incluir también, en esta relación que hace Gypsy, el premio al pensamiento crítico, el premio Simón Bolívar al pensamiento crítico, que se ha convertido, sin lugar a duda, en uno de los más relevantes, de mayor prestigio en el habla hispana hoy por hoy. Ese es un premio de muy reciente data, es decir, tiene muy pocas ediciones para lo que tienen los grandes premios ya instituidos desde hace mucho tiempo en el mundo de habla hispana, como digo. Está el premio Cervantes, está el premio Rómulo Gallegos, en fin, premio Casa de las Américas. Son premios de muy larga trayectoria y se han ya asentado como instituciones muy sólidas en la difusión del libro de mayor calidad en habla hispana, como digo. Entonces, este premio al pensamiento crítico que fue instituido por el comandante Chávez para llenar un espacio que estaba vacío, que no existía. El pensamiento crítico no estaba incluido. Y fíjense ustedes, fue el comandante, él personalmente, quien se dio cuenta de eso. Y tanto fue su empeño que logró que se institucionalizara y que se convirtiera en lo que es hoy. También un extraordinario logro para las letras hispanas. Termino aquí la nota de Gypsy Castelo. Lo que nos queda claro es que además del 23 de abril de cada año, el calendario en su totalidad es propicio para celebrar el Día del Libro. Es decir, todos los días. Y ella tiene completa razón esto, lo compartimos plenamente, este enfoque. Y la mejor fiesta para elogiarlo es la lectura. Así que no nos quedemos por fuera. Vayamos a nuestra biblioteca y elijamos a un nuevo compañero de aventuras, un sujeto hecho de páginas, para seguir despertando gracias a ese tesoro imprescindible que a veces dejamos olvidado en algún rincón de la casa. Y ella se refiere aquí al libro como el mejor compañero de viaje. Yo quiero leerles en todos los minutos que me queda algún párrafo de esta su última entrada referida al Día del Libro. Y ella la titula Un día del libro entre amigos. Ella conversó con varios amigos de ella que les gusta mucho la lectura, que son cultores del libro. Y hizo una nota que yo les pido que ustedes la busquen. Yo les voy a leer algunos párrafos. El 23 de abril es el Día Internacional del Libro, dice ella. Para mí es una excusa que me permite hablar una y otra vez del libro como objeto del alma. Y en mi blog personal, más allá de los formalismos de los medios de comunicación donde escribo, puedo hacer de este pretexto una buena razón para contarles por qué mi afán, por qué tanto amor por esa cosa llena de páginas. Uno de los conceptos no académicos que más me gusta sobre el libro es compañero de viaje. Justamente por su primera palabra, compañero. Cuando yo era adolescente, dice ella, y los problemas para socializar eran un verdadero problema, el libro me acompañaba para apagar la terrible soledad. Gracias a esa lealtad del libro hacia mí, pude crecer y madurar sin mayores traumas. No sé, digo yo. Los recreos pueden resultar incómodos si no tienes amigos para pasar el rato. Sin embargo, todos mis recreos fueron maravillosos porque me los pasaba bajo un árbol o sentada en un banquito del patio leyendo. De regreso a casa, la soledad me esperaba de nuevo. Así ocurre cuando eres el retoño de un divorcio y la madre debe partirse el lomo para mantener la casa. Mi hermana, al ser mayor que yo, tenía rutinas colegiales distintas a las mías, así que yo llegaba primero al apartamento. Siempre hubo un televisor, pero yo prefería seguir con el libro, mi más fiel compañero y mejor amigo. Mi madre era lectora y la casa estaba llena de libros porque hubo una época en la que ella trabajó con el Círculo de Lectores, por suerte. Al descubrir que yo prefería leer antes que ver televisión o bajar al parque del edificio, se dio la tarea de traer a la casa libros infantiles. Estoy segura de que jamás hubiera imaginado que gracias a su apoyo en mi hábito de lectura, hoy soy como soy. Un golpe de suerte que agradezco a diario, porque es mucha la gente que ignora el placer que produce la lectura por decisión propia y no por obligación. Bueno, después viene la nota ahí que ya coloca en su blog, como les dije, Literatureleando. Búsquenlo ahí en internet, seguro va a ser de mucho placer para ustedes, sobre todo tal día como hoy, que es el día del libro. Bueno, de esta manera despido la emisión del día de hoy. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante, tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.